La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. Guiados por la integridad, por Richard González. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. De este lado de la eternidad no podemos ser perfectos, pero Dios desea que seamos verdaderos. Nos quiere de una sola pieza, de una sola palabra. El íntegro no es perfecto, por lo cual puede reconocer de inmediato cuando falla y arrepentirse de corazón. La Iglesia de Jesucristo necesita hombres y mujeres sin doblez que continúen siendo iguales cuando salen de las cuatro paredes del templo y se enfrentan al mundo real. Esos son los cristianos que necesitamos que salgan a la calle con sus virtudes y defectos, con verrugas y arrugas, pero que no tienen nada que esconder, pues andan en el temor de Dios, sabiendo que Él pesa las intenciones de nuestro corazón y que dependemos de la obra perfecta del Señor Jesucristo. ¿Qué falta hace en este tiempo la gente en la cual se pueda confiar? Personas que no cambian a pesar de las circunstancias, sino que mantienen su palabra por sobre todas las cosas. No me gusta para nada añadir que al parecer son una especie en peligro de extinción. Vamos, creyentes, levantemos la bandera de la integridad frente a todo el engaño y la mentira que diariamente se derrama sobre nuestra isla. Tomemos un momento hoy para inspeccionar nuestras vidas. Miremos si estamos caminando en integridad. Examinemos nuestros caminos y veamos si el doblez de vida ha hecho su fatal entrada. Oración. Padre glorioso y maravilloso, a ti clamamos. Nos arrepentimos de todo corazón por nuestra falta de integridad, nuestros dobleces y nuestra hipocresía. Ayúdanos, por favor. Concédenos un corazón íntegro, un corazón de una sola palabra, de una sola pieza. Enséñanos a caminar por la senda de la integridad, a mantener nuestra palabra, aunque cambien las circunstancias. Dependemos de tu gracia y de tu misericordia. Amén.